Seguimos en El Hormiguero y como te adelantábamos y comentábamos un poco las actividades del gobernador Omar Perotti junto con Daniel Arroyo, que es el ministro de Desarrollo Social, que en el día de ayer firmaron algunos convenios. En ese marco estaba obviamente nuestro ministro de Desarrollo Social, que es Danilo Capitani, y le queremos consultar justamente sobre esos convenios firmados y los acuerdos y cómo ve el panorama de la provincia de Santa Fe en ese aspecto. Danilo, buen día, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a vos. Bueno, comentanos entonces cómo fue esta visita de Daniel y cuáles fueron los convenios firmados, qué alcance tendrían. Nosotros estamos hablando desde Capitán Bermúdez, uno de los municipios que justamente estarían dentro de esta contemplación. Bueno, realmente muy, muy contento por la visita de Daniel Arroyo, porque además de ser un gran amigo, es el ministro de Desarrollo Social de la Nación y con quien venimos manteniendo una vinculación muy estrecha en función de las problemáticas sociales que tenemos en la provincia de Santa Fe y en Argentina. Y bueno, y agradecerle primero enormemente por estos convenios que van a beneficiar a municipios de la provincia de Santa Fe, sobre todo de la zona sur, ¿no?, que son los departamentos hoy que más han sufrido el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, entre ellos Capitán Bermúdez, por 1 millón de pesos se firmó un convenio para refuerzo alimentario. Esto es fundamental. Nosotros fijamos la prioridad de la asistencia alimentaria para todas aquellas personas que lo necesitaran. Y bueno, de esta manera, más de 16 millones de pesos se formalizaron por convenios a municipios de la provincia. ¿Y ese millón de pesos será destinado bajo qué planes o bajo qué términos? No, son refuerzos alimentarios, se firman los convenios. La provincia tiene que, de alguna manera, garantizar, y fue parte de la firma, pero estos son recursos que van directamente desde el Gobierno Nacional hasta hacia los municipios, ¿no?, que firman uh-huh. los convenios para concretamente se rinde como refuerzo alimentario. Tal cual. Bueno, veíamos hace algunas semanas, Danilo, cuando salieron justamente los índices de pobreza, que las ciudades que conforman el Gran Rosario, que es a donde nosotros estamos en este momento instalados, contemplan grandes números justamente de pobreza y de indigencia. ¿Cómo están viendo este aspecto desde la provincia? Y también, ¿cómo comenzaste tu gestión en dicha cartera, que es una de las más importantes a tener en cuenta en el marco de la pandemia? Bueno, obviamente que esta situación la vemos con mucha preocupación, en donde hay situaciones verdaderamente complejas, en donde hay un reclamo de la gente fundamentalmente en la cuestión de trabajo. Por eso también ayer la venida del ministro tuvo que ver con formalizar convenios con unidades productivas, esta posibilidad de capacitar en oficio, esta idea de aprender haciendo, que significa nada más y nada menos que capacitar a una persona para llevar adelante una actividad que le pueda servir para después tener o ir formalizando un trabajo, ¿no? Que esto es lo que realmente dignifica, es lo que realmente saca a la persona de la pobreza. Por eso esta idea de trabajar con el Potenciar Trabajo, que es un programa que vienen desarrollándose desde hace algunos meses y que, bueno, en el día de ayer visitamos esas unidades productivas en la ciudad de Rosario. La idea de esto es replicarlo en toda la provincia, ¿no? Y esto es lo que tienen también estos proyectos que tienen mucha territorialidad. O sea, la idea es que estos, tanto el Santa Fe Más, que es un programa importantísimo, como que es provincial, ¿no? Como lo que es el Potenciar Trabajo, que se hace convenios con la Nación, la idea es desarrollarlo en todas las poblaciones de la provincia, más chicas, más grandes, todas tienen que tener estas herramientas para poder llegar a ese joven de 16 a 30 años que quizás se ha quedado sin trabajo por el tema de la crisis económica, porque por la pandemia, o aquel joven que no ha podido tener la oportunidad ni de trabajar, ni de estudiar, ni de capacitarse, bueno, brindarles esa herramienta para que tengan todo ese bagaje de conocimientos y de oficios que le permitan rápidamente encontrar una salida laboral. Uh-huh. Danilo, buenos días, te saluda Antonella. ¿Qué tal, Antonella? ¿Cómo estás? Todo bien. Y esto, digamos, que sabemos que es un presupuesto que, bueno, se baja de nación a provincia, y provincia analiza cuáles son los territorios que más se ven afectados en esta situación, y en una cuestión de emergencia, como decías, previo a un plan que después puede tener una pata productiva y trabajo real. ¿Cómo se instrumenta puntualmente dentro de los municipios? Porque por ahí el vecino y la vecina dice, bueno, está esta cantidad de presupuesto que es una partida que va en alimentos, ¿cómo se distribuye después cada municipio? ¿Cómo hace que eso llegue realmente a cada vecino y vecina que lo necesita? Bueno, esto lo trabajamos fuertemente con con los municipios, con las comunas, con las instituciones intermedias, en cada uno de los territorios. La idea es esa, ¿no? Darle mucha, pero mucha territorialidad, porque creemos que, si bien es cierto que las grandes poblaciones, las ciudades más densamente pobladas, son las que concentran la mayoría de la problemática, pero las problemáticas están en todos lados, mayor o menor medida. Por supuesto que las poblaciones más grandes, habrá más cupos y así, pero la idea es que esté representado en cada uno de los territorios esta idea de llegar y brindar esas herramientas, que el Estado sea el que incentive para que la gente, para que los jóvenes sobre todo, aprendan ese oficio que tanto necesitan para abrirse camino en el mundo del trabajo. Uh-huh. Danilo, como última pregunta, porque es un tema que por ahí venimos abordando y sobre todo para tener en cuenta, estamos en un barrio que es Barrio Copelo, aquí en Capitán Bermúdez, hay muchísimos merenderos, comedores que están dando asistencia en esta circunstancia tan dura que estamos viviendo a casi más de 250 personas todos los días. Justamente en un conversatorio que se llevó a cabo, leíamos que vos decías la importancia también de apelar y apuntar a una alimentación saludable y segura como política de Estado para también estos sectores. ¿Cómo se puede empezar a desilvanar esa idea? Bueno, es fundamental. Es fundamental que primero tengamos que tener una mirada y estar convencido de que esta es una de las salidas que tenemos para mejorar la nutrición de nuestro niño. Una buena nutrición nos permite que ese niño pueda permanecer en la escuela, pueda estudiar, pueda aprender, pueda tener un título, que también en el futuro le va a permitir tener un trabajo. O sea, es fundamental el desarrollo cognitivo, desarrollo saludable del niño, y esto una de las cuestiones más importantes es el tema de la alimentación, y para esto necesitamos que cada uno de los actores territoriales, los referentes, los que están al frente de una cocina, los que están al frente que alimentan niños, tengan estos conceptos bien en su cabeza para poder trasladarlos en el lugar que les toque estar, ¿no? Uh-huh. Y trasladarlo para mejorar esa nutrición de los niños. Hablamos de lactancia materna, hablamos de nutrición saludable, hablamos de técnicas de cocina, de conservar los alimentos de la mejor manera posible, de incorporar alimentos de gran valor nutritivo. Todo esto es parte de una misma mirada que tiene que ver con la mejorar la calidad nutritiva de toda la población santafesina, fundamentalmente de los niños. Uh-huh. Ya la última, Danilo, y te dejamos en esta mañana. En el día de ayer, cuando se presentó el acueducto junto con Omar Perotti y Alberto Fernández, se habló de la importancia del agua potable en toda la provincia y también, bueno, en el resto del país. Desde el Ministerio de Desarrollo Social tienen un programa que es para garantizar la luz y el agua de una manera más segura. ¿De qué manera se está desarrollando esto? Si hay alguna novedad y se puede tener en cuenta, porque bueno, aquí también en Barrio Copelo hasta hace muy poquito no contábamos con agua potable y veíamos las consecuencias en la salud de tantos jóvenes como niños diariamente. Bueno, nosotros estamos trabajando en un plan importantísimo en la provincia, que para nosotros es fundamental el desarrollo del mismo, que es el plan Incluir. Ese plan Incluir tiene varias aristas. Uno la nombramos, era el Santa Fe Más, uh-huh. Esta idea de capacitar en oficio a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Bueno, el plan Incluir tiene que ver con la intervención en un barrio vulnerable, donde hay necesidades importantes, no solamente la alimentaria, sino la cuestión de salud, cuestiones que tienen que ver con la infraestructura, que garanticen, como bien vos lo decías, el tema del agua, el tema del saneamiento ambiental y demás, el tema de la luz, toda esta intervención en la cuestión que nosotros lo denominamos una intervención multiagencial, donde participan varios ministerios en un mismo plan, con distintos programas para solucionar las problemáticas que tienen los vecinos de ese barrio, poder garantizar una vida digna con todos los elementos que se necesiten, y ahí participan varios ministerios, como te decía, Ministerio de Salud, de Infraestructura, de Educación, de Desarrollo Social, de Trabajo, todos los que de alguna manera metieron la producción, que tenemos que empezar a garantizar esas que la gente deje de tener esos problemas que están asociados a barrios que no tienen todas las condiciones necesarias para vivir dignamente. Entonces, uh-huh. Este programa ya se está implementando, todavía están trabajando aquí en la ciudad de Santa Fe, en Las Lomas, en la ciudad de Rosario se está trabajando fuertemente en el barrio Nuevo Alberdi y en otros barrios. La idea es llegar a todas las poblaciones también a través de un registro, el RENAVAP, que es un registro nacional de barrios populares de cada una de las localidades, barrios que necesitan la infraestructura, temas sociales, temas de salud. Bueno, todo esto se está llevando adelante un registro con distintas acciones en cada uno de ellos que incluyen este plan Incluir, y que además tiene, por supuesto, también el acompañamiento del gobierno nacional en cada uno de estos barrios a través de este registro. Uh-huh. Muchas gracias, Danilo, por toda esta información. Seguiremos de cerca las actividades y las novedades del Ministerio de Desarrollo. Muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Pasó así el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Santa Fe, Danilo Capitani, que salió de estas localidades de esta región, siendo presidente comunal previamente. Bueno, el intendente de Capitán Bermúdez, Daniel Sinali, estuvo presente en el día de ayer en esta firma entre el ministro de Desarrollo Social de la Nación, que es Daniel Arroyo, el gobernador Omar Perotti y también Danilo Capitani. Ahí él celebró justamente el convenio firmado para realizar acciones conjuntas para implementar el programa Santa Fe Más, que está diseñado para que los jóvenes santafesinos se inserten en el mundo laboral, entendiendo que esta inclusión se puede dar de maneras muy diversas, acompañando los diferentes intereses y objetivos para que la entrada en el mundo del trabajo sea de la manera que los y las jóvenes desean. Bueno, en ese marco se firmó un convenio también para destinar 1 millón de pesos para tarjetas alimentarias, entre otras cuestiones, en nuestra ciudad de Capitán Bermúdez. También está incluida Granero, Baigorria y otras ciudades que están constituidas o pensadas en este marco de la pandemia como una de las más vulnerables en toda la provincia de Santa Fe.